pensando en que a lo mejor cuando no sienta dolor, el cansancio se vuelva liviano pa' mi corazón. Dime cuánto va a estar entrado y vale tu prisión. Te lo vi temprano, lo tuyo era insano y ya no queda opción. Tienes por las esquinas del día, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja en tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, tienes por las esquinas del día, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja en tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, es que pregunto a Dios, mamá linda, ¿quién te trajo? Me tiene con el funk, que te ves y me relajo. Yo canto reggaetón, lo bailaba con mi hermano. Pero después la puerta me dijiste, papi guapo, tú ya sabes mi loca. Y no sé si hablo yo, será la copa. Me tiene enganchadito, eso lo sabes de sobra, mamazota. Cuando me lo amenazas y tú me acotas, te juro que después de esta no te va a ver otra llama. Tienes por las esquinas perdidas, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja es tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, tengas por las esquinas de día, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja es tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, es loco cuando te veo, cada vez que me besas me vuelvo fiero. Te voy a dar en la pista, mami, soy tu bandolero sin dinero. Te dejé la calle sola por tu pelo, tú eres mi terror. Mami, soy tu guerrillero. A la hora que abandoné tu cama, te dejaré una nota, pues ya no quiero nada. Mi sangre gota a gota y el agua no está clara. Ya te dejé mil rosas, no sé por qué me haces falta. Esto, hermano, vamos a darle de nuevo. Pensando en que a lo mejor cuando no sienta dolor, el cansancio se vuelva liviano pa' mi corazón. Dime cuánto va a estar entrado y vale tu prisión. Te lo vi temprano, lo tuyo era insano y ya no queda opción. Papo, tienes por las esquinas de día, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja es tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, tienes por las esquinas de día, por eso es que te llaman vampira. De sangre roja es tu saliva, no sé por qué me quitas la vida. Ay no, Calavero, los del control, los coles del aparato, es el padrino en la avenida.